bailan en la luz. Ruedan, ruedan los colores, ruedan por el aire, vuelan por el suelo, ruedan en el viento. Si choca naranja y celeste, atardece. Si chocan azul y negro, oscurece. Si chocan rojo y plateado, oxidado. Si chocan marrón y verde, un pantano. Con gusanos. Ruedan, ruedan, ruedan los colores. Ruedan, ruedan, ruedan y se chocan. Ruedan, ruedan. Si chocan gris y blanco, solo llueve. Si chocan rojo y plateado, un marciano. Si chocan blanco y negro, una cebra. Tomando tenedas. Ruedan, ruedan, ruedan los colores. Ruedan, bailan en la luz. Chocan azul y negro, oscurece. Chocan rojo y plateado, oxidado. Chocan marrón y verde, un pantano. Chocan gris y blanco, solo llueve. Chocan marrón y blanco, café con leche. Chocan rojo y plateado, un marciano. Chocan blanco y negro, una cebra. Ruedan, ruedan, ruedan los colores. Viajar por algún desconocido lugar, todo puede pasar. Espiral, un tucán, crece el mar en la selva circular, aforía de un volcán. Aforía de un volcán.